cielo. Contagiame de tu alegría, vida. Eres parte de mi vida, nena. Sonríeme así, que soy feliz. Ríeme así, quiéreme así. Mímame así, tómame así. Siénteme así, ámame así. Dale, dale, nena. Ríeme así, quiéreme así. Mímame así, tómame así. Siénteme así, ámame así. Dale, dale, dale, nena. Y arriba las manitas y sube, sube. El ritmo que te gusta, bandido. Mímame así, tómame así.